Revisando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, tengo un equipo de lujo y ahora presento a mi compañero de todas las tardes, el señor Marco Cittadini. ¿Qué dice, querido amigo? Bien, acá, muy contentos, muy contentos, sí, ¿no? La verdad, un gran día, si le parece, cuando quiera lo ponemos en palabras y en noticias. Ahí vamos, adelante. Consejo de la Magistratura, denuncia penal del gobierno a consejeros opositores y camaristas. 5 integrantes opositores del Consejo y 2 de la Cámara Civil y Comercial porteña fueron denunciados por la maniobra para impugnar el concurso del juez que debe fallar sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ley de Medios, conformaron la Comisión Bicameral, se logró luego de 3 años y estará integrada por 8 senadores y 8 diputados. La periodista Cintia Ottaviano ocupará el cargo de defensora del público. Agustín Rossi, titular de la comisión, afirmó: Clarín no defiende la libertad de expresión, lo único que defiende es su situación de hegemonía. Tomada, el 7 de diciembre tiene que significar el fin de una etapa. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, aseguró hoy que justamente esa fecha marcará el fin de una etapa y el comienzo de otra, en la que la libertad de expresión y la libertad de la palabra llegue a todos. Universidades nacionales presentarán un recurso de amparo por la Ley de Medios. Autoridades de 31 universidades nacionales, de una facultad y de las 2 redes universitarias de radio y televisión que tiene el sistema se reunieron para anunciar una presentación judicial invocando nuestro interés legítimo por la Ley de Medios de la democracia. Axel Kicillof en el Senado. El verdadero cepo cambiario lo generó la convertibilidad. El viceministro de Economía advirtió que la convertibilidad era lo que generaba un verdadero cepo cambiario porque regalaba dólares y esa situación obligaba al Estado a endeudarse para cambiar un peso por un dólar. Siguen tomadas 50 escuelas en la ciudad mientras esperan cerrar acuerdos con autoridades. 50 escuelas continuaban tomadas esta tarde por los estudiantes, quienes esperan cerrar algún tipo de acuerdo con las autoridades del Ministerio de Educación de la ciudad durante la reunión prevista para esta noche. Destituyeron al juez correntino que impulsó la industria del juicio con los gendarmes y prefectos. El juez de Santo Tomé, Humberto de Vías Echeverría, que dictó más de 17.000 cautelares en beneficio de gendarmes y prefectos, fue destituido por el jurado de enjuiciamiento de Corrientes por mal desempeño en sus funciones. Caso Ferreira ante la justicia. Alfonso Severo criticó a Pedraza por convertirse en empresario. El testigo afirmó que el detenido titular de la Unión Ferroviaria tuvo una actitud irresponsable cuando optó por convertirse en empresario y no defendió así a miles de trabajadores ferroviarios que en la década de 90 se quedaron sin trabajo. Comenzaron en Ghana negociaciones oficiales para recuperar la fragata Libertad. La agencia de noticias AFP informó que este mediodía una delegación argentina de alto nivel inició las tratativas para cerrar la controversia sobre el buque insignia. Docentes bonaerenses se movilizarán mañana en reclamo del correcto cobro de salarios. Docentes bonaerenses nucleados en SUTEBA se movilizarán a la Dirección de Cultura y Educación Provincial en reclamo del cobro correcto de los saberes y de que se garanticen los servicios educativos de transporte y comedores. Cuba anunció la eliminación del permiso que necesitan sus ciudadanos para salir de la isla, una de las reformas más esperadas del gobierno de Raúl Castro. Ping-pong de noticias. Mañana es hoy. Y bueno, como mañana es hoy, y mañana es el 17 de octubre, la marchita la pasamos hoy, ¿eh? Porque mañana todos los programas van a estar, bueno, nosotros nos anticipamos en algunas horas a esta conmemoración del Día de la Lealtad de todos los peronistas. Señor Horacio Marmurek, un gusto, un placer escucharlo. Buenas tardes para todos y todas. Ya que estamos, los invito a las 19 horas en el auditorio de la Radio Pública. Se va a dar la primera de las 3 partes de Perón, Sinfonía de un Sentimiento, este trabajo monumental hecho por el señor a su vez monumental, Leonardo Fabio. Así que a las 7 de la tarde, hoy se pueden acercar. Mañana a las 19 horas va a estar tocando el señor Alejandro del Prado, del cual hablaremos más en extenso adelante. Por lo demás, ayer empezó su gira en la Argentina, va a su la cena, qué sé yo, Luis Miguel. Así que le voy a contar un poquito cómo fue. Dos amigas que fueron a verlo. Escucha un poquito. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega. Marmo, explícame cómo vamos de la marcha peronista a Luis Miguel en este programa. Es así, de verdad. Somos amplios. Somos amplios. Luis Miguel no es peronista. Luis Miguel no es peronista, no, es mexicano. No sabemos. Me parece. Y de ahí le voy a llevar a los grandes festivales para gente que gusta del rock, pero más adelante se lo voy a contar, porque hay 12 o 3 festivales que andan dando vuelta, que están confirmando artistas y que están bajando artistas, porque eso es lo lindo. Hay uno que se llama el Maquinaria Fest. Maquinaria Fest. Después le cuento de qué se trata. Eso, el Festival Iberoamericano de Cortes. Y como la tele se empieza a quedar sin ideas, entonces reciclamos viejos personajes. Es increíble, pero ya llegamos. Hay gente que no cumplió 15 años con un personaje que ya se lo traen de vuelta porque hay que tratar de juntar números. Está difícil ver tele, ¿eh? Está difícil. Mucha tele 3D para el Día de la Madre, mucha tele Smart TV. Que el problema es que le ponemos adentro. Claro. ¿No? Claro. Para ver. Pero por suerte ahí está el Vacua, que está generando nuevos contenidos, y con eso estamos bárbaros. Sí, bueno. TDA, sí, esa cosa que le cuento siempre, una vez por semana algo le cuento. Yo lo escucho. Algo malo, pues. Y por supuesto, hoy transmisión por la televisión pública de algo que con esto pasa a manos de mi compañero. ¿Cómo le presenta a usted? El relator del pueblo, decís vos. El relator militante. El relator militante... Sí, ¿no? Es relator militante. Justamente agraviado por los medios hegemónicos. Exacto, por los majunchos y los escuálidos. Aquí lo tengo, a Javier Vicente, Mañana Soy. ¿Quiere que le complete la marcha? A ver. No lo pises a vos del carril. Resistimos en los 90. Llegamos en el 2003 junto a Néstor y Cristina, la gloriosa JP. Ese es el remate final de esta marcha. Nos van a echar a todos. De mañana. Nos van a echar a todos. Lo bueno es que se nota, no hay un lugar, el medio en el cual está parado. Puedo decir que somos neutrales. Sí. Y encima que era la defensora del público. Ahora voy a tener que equilibrar. La presidenta, no soy neutral. Tampoco lo soy en esta jornada de eliminatorias mundialistas donde estamos todos con Argentina y con Lionel Messi frente al tamaño desafío que va a significar el partido con Chile del día de hoy. Pero ya se está disputando la eliminatoria en su décima fecha. Ya estamos en la segunda vuelta de la eliminatoria rumbo a Brasil 2014. Bolivia le está ganando a Uruguay en La Paz 3-0. Contundente triunfo del equipo de Javier Azcagorta. Mientras que más tarde van a estar jugando a las 19 horas Venezuela, Ecuador en Puerto La Cruz, Paraguay, Perú. Y por supuesto a las 21, el gran partido de esta noche en el Estadio Nacional de Santiago de Chile con arbitraje de Arias del Paraguay, Chile-Argentina. Qué lindo que lo decís, Argentina. A 8 años del debut de Messi, hace 8 años debutaba Lionel Messi en el Fútbol Club Barcelona, donde llegó muy de pibe. Y un día como hoy tuvo la oportunidad de debutar en el Clásico Catalán frente al Español de Barcelona, Muchas así gracias. Que un día muy significativo. Vamos a estar hablando, por supuesto, de las eliminatorias también en Europa, donde hubo resultados sorprendentes, del campeonato. Ya hay árbitro para el Boca-River, Ya se sabe el árbitro para el Boca-River que se viene dentro de dos fines de semana, porque primero está la fecha 11. Y atención que se suspendió la pelea de Narváez, del huracán Narváez, que era programada para mañana, se pasó para el sábado porque murió el papá de Narváez. Bueno, muchas gracias, Javier. La verdad, muy completo tu informe. ¿Tenemos libros para sortear hoy? Exactamente. Tenemos dos libros de recopilados por Julio César, La Flor de Vélez. Usted dirá, ¿qué recopiló? Abuelas, 35 años por la memoria. Un trabajo muy interesante donde, además de un trabajo intenso sobre qué es Abuelas, el inicio, el final de la dictadura y demás, hay una recopilación de testimonios de lo que significa Abuela de Plaza de Mayo, desde Felipe Piña, Alejandro Horowitz, a Alicia Kirchner, un compañero de la casa como Hernán Brienza, o Juan Manuel Abal Medina, Federico Lupi. Todo esto en un muy bonito libro que se llama Abuelas 35 años por la memoria, recopilación de Julio César, La Flor de Vélez, un regalo para nuestros oyentes de Maya Editorial. Así que habría que regalarlo, ¿usted sabe cómo? Sí, vamos a decir ahora rápidamente los teléfonos. Gladys Perpauli, ¿cómo te va? Muy bien, los teléfonos 4999-8700, teléfono del país a precio de llamada local, 0810-222-0870. Estamos también en nuestro Facebook. Mañana es hoy, donde hay un montón de felicitaciones. Ahora los vamos a contar. Dale, señor Javier Vicente, te salí de la vaina. Cuarteto de Bolivia, el cuarto gol de Bolivia, 4-0 Uruguay. Recordar que hace un tiempo atrás Argentina se comió 6 en la altura de La Paz, ¿se acuerdan? En los tiempos de Diego Armando Maradona, entrenador. No vaya a ser que le pase lo mismo a Oscar Washington Tavares. Anita, voy con vos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Marco Cittadini, ¿qué le parece si vamos a uno de los audios del día? ¿Cómo no? Me parece muy bien. Se conformó la comisión bicameral. Sí. Entonces, que va a estar haciendo lo que tiene que ver con el seguimiento de la comunicación audiovisual en la Argentina. 8 senadores, 8 diputados, 5 en cada caso por el oficialismo, porque son la primera minoría, 3 y 3 por la oposición, 2 del radicalismo en cada cámara, 1 del Frente Amplio Progresista. Si te parece, vamos a escuchar justamente a quien va a ser el titular de esta comisión bicameral, el diputado, que además es el jefe de la bancada oficialista en la Cámara Baja, Agustín Rossi. Dale. Por primera vez, la oposición accedió a designar sus miembros para integrar los directorios de RTA y AFCA. Hay que recordar que la constitución de esta comisión anteriormente había sido en el año 2009. En el año 2009 solo el oficialismo propuso sus miembros que iban a integrar el directorio de RTA y AFCA. La oposición en ese momento se negó a designar sus representantes. Después hubo 2 años en donde la oposición era mayoría en el Parlamento y ni siquiera conformó la comisión correspondiente de esta comisión bicameral. Y ahora por fin, después de 3 años, la oposición decide integrar sus miembros a los directorios de RTA y AFCA, así que hoy designamos a los miembros propuestos por la Unión Cívica Radical y también por el FAP, que son la segunda y tercera minoría, que vienen a completar los que ya en el 2009 había designado el oficialismo en soledad, porque la oposición no quería integrar las instituciones que habían surgido de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Bien, ahí estaba entonces el titular de esta comisión bicameral, que va a tener como vicepresidenta primera la senadora Jujeña del Frente para la Victoria, Liliana Fellner, y como secretario al radical Ricardo Buriaile. Hablaba también del AFCA, ¿por qué? Porque, bueno, justamente la oposición ha decidido finalmente integrar y dejar de ningunear la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Serán los propuestos para integrar justamente el AFCA por el radicalismo, Marcelo Sturin, el exdiputado, y por el FAP, Alejandro Pereira. Bien. Pero habla también el diputado Rossi acerca de la designación de la defensora del público, ¿sí? Uh-huh. En el marco de esta reunión que se dio de constitución de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual. Lo escuchamos. Propusimos a la periodista Cintia Ottaviano, y hubo acuerdo del conjunto de la comisión, así que a partir de ahora, después de pasado el periodo de observaciones o de impugnaciones, Cintia Ottaviano se va a convertir en la primera defensora del público en todo lo que concierne a los servicios de comunicación audiovisual. Bien, allí estaba entonces la designación o el anuncio de que ha sido propuesta nuestra compañera, amiga de la casa, y alguna cosa más, Cintia Ottaviano. Y si les parece, la escuchamos justamente a ella, a la recientemente propuesta. Por favor. Frente para la Victoria propondrá Agustín Nueve como titular del Cuerpo, las tragedias de la verdad. La periodista Cintia Ottaviano será postulada para el cargo de defensor del público. ¿Qué es el cargo de defensor del público? A ver, te voy a hacer preguntas. Mire, Galende, la Dígame. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual prevé en el artículo 19 y en el 20 la creación de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sería como la Ombudsman. La Ombudsman, sí, es una figura muy similar, pero solo Ombudswoman. Que aplicada... Ombudsman sería. En realidad, vale la pena aclarar que esta es una propuesta que hoy se va a estar integrando la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley allí en el Congreso. Y entonces Agustín Rossi, que será el presidente de esta comisión bicameral, me propondrá para ocupar esa defensoría. Lo cierto es que hay todo un procedimiento. De hecho, la misma ley lo prevé en el artículo 20, dice que previa a esta designación el propio Congreso tiene que publicar el nombre y todos los antecedentes curriculares. Ayer la agencia TELAM, como vos decías, ya tuvo un despacho en el que cuenta... Bueno, ya hace 20 años que ejerzo esta profesión, soy licenciada, tengo una maestría en periodismo de investigación, que estoy haciendo la tesis, estudié, como ustedes saben, hace poquito hice unos cursos en la Sorbonne, hace 5 años que vengo haciendo defensoría... Si me decís la Sorbonne, no de la Sorbonne y... 5 años que vengo haciendo defensa de los consumidores y los usuarios, acá mismo tengo una oficinita. En realidad se inspiraron en lo que haces acá en Mañana Más. Y hace, acá defendés al público también. Sí, ¿no? A los consumidores y a los usuarios. Bien, además de Cintia Ottaviano estaban obviamente Luciano Galende y Carlos Ulanowski, porque este es un audio del programa Mañana Más, que es donde Cintia está habitualmente. Así que nos pone muy contentos porque, además de ser una compañera, sabemos la capacidad de trabajo que tiene. Y vos no pensás decir nada, te vas a seguir haciendo el gil. No. A las 7. A las 7, listo, perfecto, a las 7. A las 7 voy a contar algunas cosas. Muy bien. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos para Roma? ¿Cómo no? Allí la tenemos a Lucía Capozzo. ¿Cómo anda, Capozzo? ¿Qué dice? Hola, ¿cómo andan? Bien, muy bien, contentos acá, con un día de lluvia. ¿Cómo estás vos allá? Bueno, sin lluvia. Y si llueve en Roma no importa tampoco. No, bueno, pero te voy a contar, porque ayer estuvimos todos movilizados, esperando una tempestad, una tormenta que no llegó, y venía de la mano de una denominación, acá le decían Luragano, que se llamaba Cleopatra. No. Te juro. ¿Pero y corriste el riesgo? ¿Corriste algún riesgo? No, en serio, se le sugirió a la gente que tratara de no salir de sus casas, clases iba a haber, Defensa Civil estuvo colocando esas bolsas de arena por doquier, porque bueno, es una ciudad antigua, desbordan las cloacas y demás, y se convierte en un caos. O sea que no solo pasa en Buenos Aires, No solo pasa aquí, eso es cierto. ¿Y qué otra cosa nos puedes contar de allí, de Roma y de la Italia? Vos que sos una enamorada de la Italia. No, te termino esto, no te escuchaba porque no tengo mucho retorno. No, ya sabemos. Te termino... ¿Perdón? Ya sabemos que no tenés retorno, Capozzo. No, es que no me escucho mucho el eco, por eso. ¿Le podemos mejorar un poquito? Escucho a mí misma. ¿Le podemos bajar el eco o es un problema internacional? Es un delay que no, es difícil de... Tenemos un problema ya de conexión internacional, pero acá se te escucha perfecto. El hecho es que toda la gente acá en Roma salía con piloto, con paraguas, que primero dijeron que al mediodía, después dijeron que a las 3 de la tarde, después que iba a ser a las 4. Finalmente hubo un chaparrón importante y hoy es un día espléndido. Así que estamos todos chochos. Qué bueno. Ganamos, Lucía. Le acabamos de ganar a Dinamarca. Ahí está Javier Vicente, Italia. Por 3-1. Italia le ganó a Dinamarca. Muy bien, ¿no? 3-1 fue. Exactamente. Vicente no hace salvo que expulsaron al argentino, a Daniel Osvaldo. Lo expulsaron en el partido. Ay, Vicente, usted siempre un paso más adelante. ¿Qué vaso? Vaso medio vacío, Vicente. ¿Cómo está Trastevere, Lucía? No pudiste está ir. Bonito. Ah, fuiste. está bonito, pero no yo no voy mucho por Trastevere, voy por otras zonas. Ah, mire. ¿Por qué zona baja, Pozzo? No lo transito. Si no le pedía que mande saludos a la gente. Que... Por otra zona, qué sé yo, el Testacho, por la Garbatella, por Monti, por ¿y son zonas decentes, Lucía? Le voy a contar. A ver. Algunas otras cosas. Estuve en el cine, espero que esta película llegue pronto a Buenos Aires. Ustedes se acuerdan de Gomorra, ¿no? Que fue muy buena, de Mateo Garrone. Sí. Sí. Sobre el libro de Saviano. Exactamente. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Bueno, este mismo director estrenó una película sensacional que se llama Reality. Ajá. ¿Y también vinculada a la mafia o no? Mira, no, en realidad está vinculada a las clases populares, a las clases bajas de Nápoles. Se llama Reality porque, bueno, la trama ocurre con un hombre que tiene una pescadería que está obsesionado por entrar a Gran Hermano. Ajá. Este personaje, además, te juro que he tenido la sensación de volver a una suerte de neorrealismo del siglo XXI. Mira. Y el primer actor, que no son actores profesionales, es un tipo que está purgando una condena de cadena perpetua. En la realidad. En la realidad, mira, integra un grupo de teatro en la cárcel de Volterra y, bueno, ha tenido permisos especiales para salir a filmar esta película. Suerte que no está Clarín ahí, ¿no? Porque si no te hacían la gran batallón militante y te complicaban la vida, pero bueno. Bueno, sí. Bueno, yo estoy con las campañas de las primarias, que son bastante divertidas. Se la agarraron con los padres ahora, los candidatos de las primarias del Partido Democrática, que sería el centro-izquierda, no encontraron mejor idea que inspirarse en sus papás. Imagínense ustedes una campaña donde Lilita Carrió, por ejemplo, sí, inicia una campaña política con una foto de su papá con ella a UPA, del papá. Cuando era chiquita. ¿Un minuto? Claro, imagínense por un momento. Sí, sí, muy tierno. Bueno, el que tiene más chances de ganar, que es este Bersani, inició su campaña política con una foto de su papá. Ajá. En una estación de servicio de los años finales de los 50, sí, e inició la recorrida de la campaña desde esa misma estación de servicio. Ah, bueno, porque lo primero es la familia, como lo Benvenuto esto. No, sabe que es una cosa muy novedosa, Roberto. Marketing porque político. Hace tanto tiempo, claro, que un candidato no se pone como hijo. ¿Me entiende? Claro. Sí, hijo. Entonces de ellos interpretan que la sociedad italiana busca eso. Claro. Protección, valores, dignidad del trabajo, esperanza del futuro, ¿me entiende? Ah, no está mal eso, ¿eh? No está mal. No está mal, pero la gente está un poco enojadita y dice, a esta altura de la vida sería mejor que Bersani se sacara fotos con los nietos para prometerle todo esto y no él con su papá. Claro, es bueno. Está bueno. Es un poco serio meter al papá en esto. Y vaya a saber, capaz que le resulte, veo cómo es la gente, ¿no? Bueno, pero allá están con un estado de angustia bastante importante también, digo, ¿no? Eso debe pesar en esta elección y en este tipo de campaña. Supongo yo, ¿eh? A la distancia, le digo. Así es. Así es. Bueno, me enteré que tenemos defensora pública. ¿Me va a defender a mí? La va a defender a usted, por supuesto, sí, a todos. Ay, a todos y a todas. ¡Qué suerte, Roberto! Ya no, le pertenece al pueblo ya. Así que, después, si está por ahí, si se mete en internet, a las 7 voy a hacer un editorial con este nombramiento, porque yo voy a decir si estoy de acuerdo o no. Claro. Así que a las 7, escúcheme. Bueno, hay tensión. Estoy con dificultades, porque en el lugar donde vivo no tengo wifi. No hay nada, no hay algo con manija que le pueda dar wifi, nada. No, Roberto, además... ¿Dónde está, Capozzo, usted? ¿Dónde está? En un convento, en un monacal. Mejor no profundicemos. Recalculando, sí, mejor no profundicemos, Lucía. Le mando un beso grande, porque nos tendremos que ir ya en un ratito a las noticias. ¿Eh? Nos vemos el viernes. El viernes nos vemos. Tengo que volver. El viernes nos vemos. La espero acá. Bueno, disfrute de acá. Disfrute de acá el viernes, que la verdad está haciendo un viaje lindísimo. Te mando un beso gigante. Bueno, besos. Chau para todos. Chau. Besito. Era Lucía Capozzo, desde Roma. Vaya a saber desde qué lugar de Roma. No quiso decir. Para mí está en la clandestinidad, Capozzo. Yo se lo digo, la verdad. Usted dijo Trastevere y dijo, no, yo no voy a Trastevere. Voy a la salada. Dijo así como voy a la salada, pero en italiano. Algo por el estilo. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva. A toda hora. 6 de la tarde. 28 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Si te contara de mis ojos. Este miércoles a las 19 horas abrimos las puertas de nuestro estudio mayor. Nos visita el cantautor que mejor refleja Buenos Aires, Alejandro del Prado. La ciudad porteña y sus personajes en un espectáculo imperdible. Alejandro del Prado en el Auditorio de Radio Nacional. La entrada es libre y gratuita. Invita la Radio Pública. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM 870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica y RAE. www.radionacional.com.ar. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Y 30, y nos vamos rápidamente al boletín informativo en la voz de Silvia Mila, de Gladys Pierpaoli. Cuando volvemos, seguimos con Mañana es Hoy. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 9 décimas, humedad 98%. Hernán Lorenzino recordó que mañana se pagarán títulos públicos. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, confirmó el pago del bono que deberá realizarse en las próximas horas y cuestionó duramente a las calificadoras de crédito. Mañana se paga el cupón de Bonar 10 en dólares por 200 millones de esa moneda y seguimos desendeudando, escribió el ministro en su cuenta de Twitter. En tanto, cuestionó la decisión de la calificadora Moody's, que ayer puso en perspectiva negativa a las emisiones en moneda extranjera, tanto públicas como privadas, realizadas bajo jurisdicción nacional. Desmentimos las afirmaciones de la calificadora. No ha cambiado ninguna de las condiciones ni regulaciones en el mercado de bonos, agregó Lorenzino en su cuenta de Twitter. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la radio pública. Alumnos de escuelas porteñas entregan sus propuestas curriculares a directores de área. A 24 horas de levantarse la toma en los colegios secundarios porteños, un grupo de 15 alumnos de distintos establecimientos mantiene una reunión con directores de área en la asesoría tutelar dependiente del Ministerio Público Fiscal. Es para justamente dar sus propuestas, señaló Manuel del colegio Julio Cortázar. Básicamente para discutir y nosotros ya en la contrapropuesta por los puntos de la vida no se discutieron o no pudimos llegar a un arreglo, que son básicamente las escuelas Cuyoto y el tema de la prórroga para los 26 técnicos que todavía no tienen la prórroga para el 2014. Discutimos que más allá de la respuesta de la reunión la toma se van a levantar, pero sí podría condicionar a que bueno, tengamos propuestas para seguir luchando desde otro punto de vista, de otra medida, para esta semana o la semana que viene. En Buenos Aires, Viviana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Autopista La Plata, Buenos Aires, Villeres, Panamericana y del Oeste, con bastante tránsito en estos momentos, condiciones climáticas inestables por tramos. Recordemos que casi toda la provincia de Buenos Aires permanece las condiciones climáticas desfavorables. Recuerden que también por obras permanece reducida la calzada en el camino del Buen Aire, esto es el ingreso de Panamericana hasta de Benedetti, sentido a Gaona. Los puentes, el General Pueyrredón y la Alcina de la Avellaneda, registran marcha intensa en ambos sentidos, las urbanas, ya con marcha bastante lenta hacia el sur, y precaución por calzada húmeda en varios tramos también de estas autopistas. Por último, ingreso y egreso de la ciudad de La Plata por camino Parque Centenario y General Belgrano, con abundante fluidez vehicular sin contratiempo. Para Radio Nacional, desde la Central Informativa Vial, Gustavo Fronza. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados 9 décimas, humedad 98%, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Y 34, a usted le digo Citadini, ¿eh? Sí, a usted, no sea el vivo. O sea, yo la elegí primero. A las 7, escúcheme, ¿eh? A las 7 la voy a escuchar. Lo que me dio un poco de suspenso es esto de que usted tiene que decidir si está de acuerdo o no. Pensé que ya lo habían hablado yo antes. Todavía tengo que dar. Mira, acá te puede dar de acuerdo el Senado, te puede dar de acuerdo la UNASUR, te puede dar de acuerdo la OEA, lo que quiera. Sí. Pero yo tengo algo que decir. A las 7 de la tarde. Bueno, ¿sabe qué? Nos vamos rápidamente a Corrientes. Sí, porque claro, finalmente fue destituido el juez de Santo Tomé, Humberto de Biase Echeverría. El hombre que había dictado más de 17.000 cautelares en beneficios de gendarmes y prefectos de sueldos muy altos. Esto fue lo que denunció Abal Medina hace un tiempito nomás, hace unos días, en una conferencia de prensa. Y lo tengo en línea al doctor César Sotelo, que es el fiscal general de Corrientes, que impulsó esta acción de jury para destituir a este juez de Biase Echeverría. ¿Qué tal, doctor Sotelo? ¿Cómo le va? Roberto Caballero y Marcos Citadini lo saludan desde la radio pública. Buenas tardes a todos, un gusto. Igualmente, le digo, a ver si podemos contar brevemente a los oyentes cómo ha sido este proceso. Digo, la verdad que suena increíble ver que un juez haya dictado 17.000 cautelares, que tenía, era prácticamente industrial el procedimiento. Sí, la verdad que nos da mucha pena, mucho dolor que Corrientes salte por este suceso, como también el de la doctora Duarte, la anteriormente jueza destituida, también de Santo Tomé, pero ya en el mes de mayo ya fue destituida, casi por los mismos argumentos. Ajá. En los cuales se habían instalado en Santo Tomé los dos juzgados civiles, que estaban a cargo respectivamente de ellos, una industria del juicio, en el cual el Superior Tribunal de Justicia ya había detectado en el año 2009, en sendas inspecciones en el 2009 y en el 2010 en los respectivos juzgados de la doctora Duarte y el doctor de Biase, y se efectivizó las denuncias a través de la Fiscalía General, también denuncias penales inclusive contra alguno de ellos, y fueron al Consejo de la Magistratura con éxito, en el cual el Consejo evaluó, efectivizó la acusación y luego le pasa a la Fiscalía General, en la cual estoy a cargo, en el cual únicamente tenía que sostenerla, porque acá en el Consejo de la Magistratura es el órgano de admisión de las denuncias, y si procede, ya va directamente a la Fiscalía General para sostener la acusación durante el jury de enjuiciamiento. Uh-huh. Ahora, por un lado, la primera pregunta es, ¿Santo Tomé cuántos habitantes tiene? Y es una ciudad prácticamente de 30,000+ habitantes. Y ese juzgado, este juez había dado el último, digo, ¿no? Sí. 17.000 cautelares, digamos, que la mitad de los habitantes son perfectos. Eso no lo digo yo. Han venido sendos oficios ya en el año 2011 y ahora el 9 de octubre llega al Consejo de la Magistratura un oficio del doctor Ocampo, el presidente de la Cámara Nacional Contenciosa Administrativa Federal, en el cual nos indica de que eran 4 las cautelares inducidas por el y resueltas por el doctor de Biase. Pero ¿cuáles son las características de estas cautelares? Que entre las 4 cautelares había una multiplicidad de 17.060 actores. No. Ajá. Sé si me explico. Sí. Es decir, en cada cautelar había una distribución de 6.000, 7.000, 5.000 en otra. Increíble, ¿no? Increíble. Claro. Doctor, ¿cómo le va? Marco Citadini. Un gusto. Le quería preguntar por, cuando leía los argumentos del jurado de enjuiciamiento, debo decirle que lo que leí fue la información periodística, no leí sí. obviamente la decisión en forma directa. Lo que leía también es que esto estaba organizado de tal manera que un estudio de abogados, de alguna manera, funcionaba de acuerdo con el juzgado. Esto bueno, es un poco eso lo dije yo en mi alegato, porque los fundamentos van a estar recién el día 22 de octubre. Hoy se leyó la parte resolutiva. Claro. En el alegato sí dije que, por supuesto, que un estudio jurídico y un juzgado se manejaba el presupuesto nacional, que únicamente tiene que estar en manos de la Presidencia de la Nación. Claro, por supuesto. Porque se determinaban los sueldos increíbles que tenían algunos gendarmes o algunos prefectos, es decir, alguna gente de la Fuerza de Seguridad, en el cual eran totalmente irreales. Totalmente ideales, y se manejaban así. Yo creo que, yo dije en forma textual, era una corporación mafiosa en el cual se estaba utilizando la justicia de Corrientes, su infraestructura y su personal, porque nosotros también fuimos perjudicados, la justicia correntina también, porque éramos los que fuimos utilizados a través de esta corporación que estaba efectivamente muy bien aceitada, a través de un estudio jurídico que da la casualidad que el estudio jurídico era el que participó también en los 7.000 de la doctora Duarte, en estos 17.000 actores, y también les digo algo a través de un informe de la Procuraduría Nacional del Tesoro, con el cual hemos trabajado muy fuerte, porque ellos han confiado también en nosotros a través de la doctora Bona, el subprocurador, el doctor Horacio Díez, y el doctor Guillermo García, que es el director de auditoría, una excelente persona y un funcionario de primera, ya nos habían informado qué podíamos hacer también con la provincia de Formosa cuando me mandan un informe. En la provincia de Formosa, en la ciudad del Colorado de 13.000 habitantes, se libraron 11.000 cautelares por medio de un juez de menores, de un asesor de menores subrogante. Asesor de menores y subrogante. En el Colorado, eso es textual de un informe de la auditoría Procuración Nacional del Tesoro, es decir, con el mismo estudio jurídico. Exacto, ¿cuál es el estudio jurídico? De los doctores Amílcar Cerial y Josefa Milán, son esposos. Ajá, y ellos tienen... son de Corrientes, ¿no? Están radicados acá. ¿Y tiene algún tipo de vínculo con algún familia gendarme o con la gendarmería? La verdad, yo creo que eso, al margen de las investigaciones que tenemos que hacer en Corrientes, porque también ellos están en falta con la justicia correntina, yo creo que les corresponde mucho a la justicia federal, porque puede haber tráfico de influencias, hasta lavado de dinero, a mi criterio. Es una cuestión que le estoy diciendo, son situaciones muy fuertes, en las cuales yo creo que el gobierno nacional, a través de sus poderes, deben entrar a investigar, sobre todo el Poder Judicial de la Nación. Ahora, lo que confirma esto también es que en su momento la conferencia de prensa donde estuvo Abal Medina, jefe de gabinete, explicando lo que había sucedido con el conflicto aquí con prefectos y gendarmes, tenía una base importante, una base documental. En este caso estamos viendo también un juicio ya con dos jueces destituidos, ¿sí?, por este tipo de anomalías, irregularidades y delitos, ¿no? Porque si no... Sí. No cualquier juez se puede destituir. Acá nosotros creo que hemos dado, dentro de la situación desgraciada que le ofrecemos a la ciudadanía, también le ofrecemos una situación de bienestar en el que las instituciones en Corrientes funcionan, por lo menos. Le estamos dando un ejemplo al país, eso lo dije yo hoy, que el orgullo que tengo en que cada caso concreto lo vamos resolviendo. Claro. Estamos, el jury de enjuiciamiento, como anteriormente el Consejo de la Magistratura, funcionan. Bien, bueno, y se puede dar una corrección o una solución, o por lo menos para que esto no haya seguido ocurriendo. ¿Y qué te parece? Fueron días... yo tengo 35 años de antigüedad dentro de la justicia. Tengo 56 años y hace 35 estoy dentro del Poder Judicial de Corrientes. Entonces, esto me causa muchísima pena porque, ya le digo, no es ejemplo para nadie que tengamos una situación judicial como la que hemos padecido. Pero también nosotros tenemos la fortaleza anímica y espiritual para tratar de que esto no ocurra y por lo menos tomamos las medidas que corresponden. Sotelo, ¿y no se quiere venir al Consejo de la Magistratura un rato acá y poner un poco de orden? ¿No se vendría? Le agradezco, ¿no? Estoy... Ya tiene bastante lío para allá. A pesar de los... Porque acá hay muchos avatares políticos también, no se crea. Lo que ocurre es que para llegar a esto, usted sabe, tenemos que decir sangre, sudor y lágrimas cuesta, ¿eh? Tal cual. Porque las presiones políticas están en todos lados. Y porque la mafia enquistada en todos los poderes también hacen media. Pero lo vamos a aflojar, le aseguro. Le agradezco mucho la comunicación, ¿eh? Le mando un abrazo grande. Igualmente a los dos, muy amable llamar. Hasta luego. Muy claro también, ¿eh? El doctor César Sotelo, fiscal general de Corrientes, impulsó dos jurys de enjuiciamiento, o sea, dos jueces de dos juzgados, que uno subrogaba, ¿no? El otro era un juez en lo civil. Ambos habían dado amparos, en el caso de Santo Tomé, por más de 17.000 causas, a 17.000 prefectos y gendarmes. Esto lo había denunciado en su momento el jefe de gabinete. Y bueno, acá está no solamente la fundamentación, sino lo que ha ocurrido después de esto, que han sido destituidos los jueces. Es muy difícil destituir un juez en la Argentina. Así que si esto ocurrió, imagínense lo que deben ser estas denuncias, e imagínense cómo funcionaba esto. No escuché al fiscal, digamos, hablar de asociación ilícita, porque supongo que eso tiene ya está marcado dentro de otro fuero, que es la justicia federal. Pero uno no puede descartar que si se profundizan las investigaciones, hay algún tipo de evidencia de que todo iban a todos estos reclamos, iban a esos juzgados, y todos motorizados también desde un estudio de abogados. La pregunta es, ¿y este estudio de abogados, sí, con quién trabajaba? Por algo se removieron a las cúpulas de prefectura y gendarmería. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 6 de la tarde, 43 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece. Hagamos un trato. Vos comprale un regalo a tu mamá por ser tan buena y nosotros te ayudamos a regalarle otro. Sí, porque pagando el regalo de mamá con las tarjetas Cabal de Banco Credicop te va a sobrar plata para comprarle un regalo más. En octubre, todos los jueves 20% de ahorro en todas las librerías del país y los viernes 25% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en más de 500 locales. En Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución para promociones librería 100 pesos. Consulte comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Fin espacio publicitario. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para. En un solo programa. Mañana es hoy. Dieciocho y 45, hay oyentes que preguntan qué es lo que sucedió entre Hugo Moyano y Héctor Recalde, abogado histórico de la CGT. Les cuento, Clarín ha publicado que Moyano lo habría increpado, hoy se estaba tratando el proyecto de aseguradora de riesgos de trabajo, el proyecto de ART, y Moyano habría increpado a Héctor Recalde diciéndole no puede ser tan servil al poder. Dice Clarín que Recalde le habría contestado, yo no firmé un decreto de comisión por separado, este no es mi proyecto. Bueno, hablamos con gente muy cercana a Héctor Recalde, ¿sí? Y desmienten que Recalde haya contestado o respondido, porque no se quiere pelear con Moyano, porque, de acuerdo a su historia, de acuerdo a su tradición, a Héctor Recalde le gusta pelearse con los empresarios y no con sindicalistas. Y Moyano, pese a todo lo que digamos, es un sindicalista. Ahora, qué curioso. Yo creo que Héctor Recalde estaba en la CGT antes de que se construyera el edificio de la CGT. Si Moyano se pelea con Recalde, yo creo que lo que hay que analizar acá es qué extraviado que está Hugo Moyano últimamente. Y no Héctor Recalde, porque es cierto, Héctor Recalde no promueve esta ley de ART. Es cierto que él es diputado del Frente para la Victoria, pero que en este caso puntual él prefería, insisto yo, otro tipo de ley, una ley más larga, que trabajara más sobre la prevención de los accidentes de trabajo y no tanto sobre lo que sería el resarcimiento o la indemnización. Lo cual, por su historia de abogado laboralista, tiene mucha lógica. Y está muy bien que dentro incluso del Frente para la Victoria, dentro del bloque diputado del Frente para la Victoria, una persona de su experiencia plantee una disidencia en este punto. Porque es su métier, es de lo que sabe. ¿Tá? Y creo que hace lo correcto, Recalde. Me parece que el señor Moyano, en este caso, sí que está haciendo algo que no tiene que ver ni con su historia, ni con el respeto que merece Recalde. Yo le voy a contar una breve anécdota, pero brevísima. Mi padrino, Carlos Cosentino, histórico dirigente sindical del Sindicato de Portuarios, de hace muchos años, de la época de la dictadura. Y cada tanto lo metían preso, ¿sí? Una movilización, algo, lo metían preso. Mi padrino, para que sea una idea, era el tipo de sindicalista, lo que hicieron el paro del año 1979, en plena dictadura. ¿Y quién lo iba a buscar? A la taquería, como decía, a la comisaría. Héctor Recalde. Cuando Héctor Recalde estaba sacando a mi padrino, ¿sí?, de la comisaría, Hugo Moyano era un pibe, ¿sí? Digo, para que se entienda. Por eso decía, Héctor Recalde vino primero, después vino al edificio de la CGT y un día llegó Moyano. E hizo durante mucho tiempo cosas muy buenas, Moyano. Negárselo, no decirlo, la verdad que estaría muy mal. Pero en este caso, está extraviado. Y yo eso se lo sumaría al apoyo que le hizo a Gendarmes y Prefectos, a la marcha loca con Pablo Micheri en Plaza de Mayo. Me parece que ahí está buscando siempre algún tipo de aliado y se está peleando con los aliados históricos que ha tenido Moyano. Eso no habla de una construcción política. Eso habla de ir buscando nuevos amigos que en vez de acumular en un proyecto, desacumulan. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Bien, ustedes recordarán que hace un tiempo hubo un inconveniente entre la Argentina y Uruguay por el tema del dragado del río, ¿sí? Vinculado a la empresa que tenía que hacer ese dragado. Me acuerdo, bueno, sí, un escándalo, pues, bueno, sí. No es el único diferendo comercial que ha habido entre la Argentina y Uruguay. ¿Por qué? Y tiene una explicación esto. Porque en realidad uno puede pensar en Bosnia, puede pensar en el puerto de Nueva Palmira. Son varios los temas que en los últimos años, entre Frente Amplistas y la Argentina, ha habido inconvenientes. Uno puede recordar cuando ha participado de alguna reunión del Mercosur, como la oposición, por ejemplo, de Paraguay y de Uruguay sobre todo, como que acicatean mucho el tema de nosotros no queremos ser furgón de cola de la Argentina y de Brasil. Ese es uno de los temas. El problema es cuando esto también se da dentro del Frente Amplio mismo y presionan a Pepe Mujica para que no tenga la relación que él quiere tener con la Argentina. Que tiene un ala de derecha el Frente Amplio también bastante grande. A esto voy, ¿no? Exactamente. Cuando la Argentina ha tomado determinadas decisiones comerciales y luego también un control cambiario, que es lo que ha decidido soberanamente la Argentina, muchos sectores, no solo de la oposición, sino del Frente Amplio, le han metido presión a Pepe Mujica para que de algún modo haya alguna represalia. Bueno, decíamos lo del dragado, decíamos lo del puerto de Nueva Palmira, lo de Bosnia es previo, es anterior, pero ahora ha habido una nueva situación con una obra que es la central térmica de Punta del Tigre, ¿sí? Se presentó, se organizó una licitación, es la obra más importante de los últimos 50 años en el Uruguay, es una obra que tiene 550 millones de dólares, y se presentaron varias empresas, una coreana, Hyundai, son varias, una italiana, una española, y una sola de la región, que es Electroingeniería. Aparentemente toda la preadjudicación estuvo correcta, se le preadjudicó a Electroingeniería, se le pidieron los papeles como para ya arrancar con la contratación, y misteriosamente el organismo contratante se volvió a reunir y decidió que no, que iban para atrás con esto, con la única empresa de la región que se había presentado a la licitación, y se lo otorgaron a otra empresa. Llamativo, quiero decir, me parece que acá tiene mucho que ver, más allá de que hubo una campaña importante de prensa también en los medios uruguayos, de pegar a esta empresa con el kirchnerismo, digo, toda una cuestión vinculada a hacerse eco de declaraciones de la Nata y todo eso. El gran problema está vinculado a que la integración de la región nuevamente empieza a encontrar problemas. Sí, cuando se avanza en una integración de la región, hay sectores que evidentemente no quieren eso, ¿no? Y la derecha generalmente juega para ella, digamos. En estas cosas les molesta la relación que tienen Mujica y Cristina, digamos. Eso es fundamental saberlo. Y también es cierto que hay una especie de antiimperialismo, entre comillas, esto de antiimperialismo antiargentino, digamos, que tienen, que es muy agitado por la derecha. Y esto tiene que ver, digo, y esta cosa de represalia constante. Pero bueno, vamos a seguir ese temita, a ver cómo sigue. Lo que te quiero contar es que hoy Leopoldo Moró, el otro día yo les comentaba que él en su blog había escrito algo muy bueno, en su Facebook, perdón, bancando la ley de medios. ¿Se acuerdan, Leopoldo Moró? Digo, no hace falta que les diga, es una figura clave de lo que fue la transición democrática, una figura clave del radicalismo. Se puede estar políticamente en acuerdo o en desacuerdo, pero en momentos clave de la Argentina ahí estaba Moró. Y me acuerdo ahora también lo que fue esta rebelión de gendarmes y prefectos, donde sin dudarlo, Moró bancó la institucionalidad. Dijo, vuelvan a sus casas y después hablamos. Y tiene que ver eso con cierto ADN radical que ha soportado embates del carapintadismo, Aldo Rico, de todos los movimientos destituyentes, que finalmente se terminaron llevando puesto a Raúl Alfonsín, primer presidente de la democracia, retornada, ¿sí?, a la Argentina. Y Moró ahora dice que hay paralelos en la oposición de Clarín a Alfonsín y al gobierno de Cristina. hoy lo comentó, dice, obviamente, dice, hay paralelos en la posición de Clarín tras 25 años. La batalla de Alfonsín contra la formación de grupos de medios hegemónicos tiene un parangón que hoy libra la democracia para desarmar a los monopolios sin afectar la libertad de prensa, dijo Leopoldo Moró a Telam en un reportaje telefónico. Clarín siempre quiso que Alfonsín derogara el artículo y no lo hizo, se refería al artículo 45 de la ley de radiodifusión de la dictadura. Por el contrario, envió al Congreso un proyecto de ley de radiodifusión que era mucho más restrictivo que el actual. Moró dice que Alfonsín tenía una ley de medios que era mucho más restrictiva que la actual. Y en realidad Moró lo que dice es que, obviamente, durante la presidencia de Alfonsín, al llegar la presidencia de Carlos Menem, al llegar Menem a la presidencia, derogó el mencionado artículo 45, que era que no permitía que canales, que medios gráficos pudieran tener canales de televisión, uh-huh. y permitió que se crearan los grupos monopólicos que finalmente existieron. Esto es todo texto de Moró, un testimonio de Moró con la agencia Atena. Alfonsín pidió al final de su mandato que lo apuntalaran para consolidar la democracia. Y Héctor Mañeto, hoy CEO de Grupo Clarín, le contestó que el obstáculo para apuntalar al gobierno era Alfonsín. Esto lo dice Moró, ¿eh? No lo está diciendo Cristina Kirchner, no lo está diciendo algún ultracá, un talibancá, o como todas esas cosas, esas expresiones. No, no, lo dice un dirigente opositor radical con mucha historia dentro de la democracia, a los cuales, si crees, puede votarlo o no. Pero es un testigo vivo, ¿sí? Y directo de acontecimientos que han sucedido aquí. Muy sorprendente este último párrafo, donde Héctor Mañeto le dice, mirá, el problema para consolidar este gobierno sos vos, le dijo Héctor Mañeto a Alfonsín. Y después lo voltearon. Un golpe de Estado económico se llevó puesto al primer presidente de la democracia restituida. ¿Y saben qué? Vamos al testimonio también directo de la historia. Vamos a escuchar a Raúl Alfonsín a ver qué decía sobre el Grupo Clarín. Yo respeto al diario El Clarín, y El Clarín respeta al presidente sin duda, y no ha de pretender que calle su opinión. Lean ese artículo que está vinculado a los anuncios sobre la desocupación. Sabemos que es un opositor acérrimo, y no nos interesa. Sabemos que es también este tipo de artículos el que aparece cotidianamente en el diario. Pero léanlo, porque la forma falaz en que está presentada la noticia de una disminución de la desocupación en la Argentina es un ejemplo vivo contra lo que tenemos que luchar los argentinos. Raúl Alfonsín, el enfático Raúl Alfonsín de los primeros años, ¿sí?, de su gobierno, hombre de convicciones, hombre con, obviamente, una figura controversial, como todos los que han tomado decisiones aquí en la Argentina, pero que en ese caso estaba denunciando una operación del Grupo Clarín, de las muchas, ¿sí?, que cometió y acometió este grupo en los últimos años. Y me quedo con la palabra de Moró, esta de que la ley de medios que proponía Alfonsín para aquel tiempo era mucho más restrictiva que la actual, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Vamos a hacer de cuenta una ucronía, se llama esto. ¿Qué hubiera pasado si Alfonsín hubiera podido, ¿sí?, armar una ley de medios de la democracia derogando la ley de radiodifusión de la dictadura? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con Clarín? ¿Tendríamos más voces? Seguramente. Es cierto que Alfonsín estaba tratando de gobernar algo que se manifestaba realmente ingobernable. Eso también hay que decirlo. Paros por un lado, por el otro lado también decisiones desafortunadas que le fueron, obviamente, de alguna manera carcomiendo su consenso social, sobre todo las leyes de impunidad. Pero también es cierto que durante esos tres primeros años quizá Alfonsín dio algunas peleas importantísimas. Yo siempre recuerdo ese discurso que dio en la Casa Blanca apoyando al Grupo Contadora y criticando a Estados Unidos por su política hacia Nicaragua. Me parece uno de los discursos más brillantes de un presidente argentino en el exterior, junto al de Néstor Kirchner en la ONU y los últimos de Cristina, los últimos años también en esas plateas internacionales. Lo tenemos en línea al doctor Eduardo Barcesat, él es abogado constitucionalista, y brevemente le vamos a tratar de que nos explique qué es lo que está pasando en el Consejo de la Magistratura, cómo deberían definirse los jueces constitucionales y qué es lo que está haciendo en este caso la Cámara. ¿Qué tal, doctor Barcesat? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, Marcos Cittadini lo saludan desde la Radio Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bien, un placer escucharlo. Igualmente. Lo llamo, lo convoco como docente en este caso, y además de abogado constitucionalista. ¿Qué nos puede decir de qué es lo que se está haciendo y cómo debería ser lo correcto? Bueno, hay dos presentaciones que ha hecho el Gobierno Nacional. Una es una acción penal que abarca a los dos integrantes de la Cámara Civil y Comercial Federal que hicieron nombramientos de una manera no prevista por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y con total prescindencia de la ley 26.376, que es la que regula las subrogancias y que es posterior al reglamento que dictó la Corte. Es decir, que tenían o la opción de hacer un sorteo informático, de conformidad con estas directivas que dio la Corte, o lo que era todavía de mayor jerarquía normativa y norma posterior, la ley 26.376, y que dispone, cuando hay una vacancia, que le toca al juez que sigue por orden numérico de turno. Uh-huh. Es decir, esto está en la causa de Clarín, el juzgado número 1, le correspondía al juez número 2, que además reúne todos los requisitos de juez natural de la Constitución, es decir, fue nombrado recientemente, hace un año, ni algo, no ha tenido intervención en ningún tema que vincule Grupo Clarín y Estado Nacional, uh-huh. Así que el hombre que reunía los requisitos, no, teniendo estas dos opciones hicieron un sorteo a dedo, no sorteo, un nombramiento a dedo, sí. Y no cumplieron con la ley 26.376 que indicaba pásele el expediente al titular del juzgado número 2. Entonces, esto ha motivado que se le pida a la Corte Suprema, en ejercicio de la facultad de superintendencia que tiene sobre los tribunales inferiores, que anule las dos resoluciones, esta, una del 11 de septiembre, la otra del 11 de octubre del 2012, que anule ambas y que haga cumplir el artículo primero, inciso A de esta ley, que sería darle la causa para su conocimiento y decisión sobre el fondo de la cuestión y los temas de trámite que haya, al titular del juzgado número 2. Este es uno de los planteos. El otro planteo es una causa penal. La causa penal se radicó en la Procuración la Procuración General de la Nación y establece que ha habido comisión de posible comisión de delito, violación de los deberes de funcionario público. Una, por estos hechos que yo refiero de los integrantes de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal. Y además, involucrando la acción a aquellos que en el Consejo de la Magistratura han trabado el nombramiento de otros 5 jueces que están ya en condiciones de que el Poder Ejecutivo eleve las propuestas al Senado de la Nación para tener el acuerdo y proceder a su nombramiento. Uh-huh. Es decir, hay 2 mecanismos por los cuales se ha obstaculizado la designación del juez natural de la Constitución. Sí. Uno, perpetrado exclusivamente desde la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. El otro, en connivio, diría, con este bloqueo absurdo e injustificado, porque muchos de los que hoy se oponen a elevar los pliegos han firmado el acta de elevación por aprobación del concurso. Claro. Y ahora encuentran que hay nulidades, según ellos, caso arquetípico del diputado Aguad, que habla de nulidades, no dice cuáles son tampoco, pero además lo dice ante los micrófonos, pero no ha hecho ningún planteo, ni administrativo ni judicial, que habilite una instancia de revisión de lo que él llama nulo, ¿no? Claro, claro, y que además claro. Comprendería su propia conducta. Bueno, es decir, este es el escenario. Este es el escenario. Bien. Y creo que en medio de esto, no sé qué se habrá conversado en la reunión hoy entre el presidente de la Corte y los 3 jueces que representan ese estamento en el Consejo de la Magistratura, pero lo cierto es que estamos frente a una situación de estancamiento y de obstaculización, claro, a la designación de juez natural de la Constitución, que amerita, bueno, primero ser destrabada, pero también sancionada, porque esto evidentemente ha sido un manejo de complicidad con el medio comunicacional hegemónico, es decir, el grupo Clarín. Doctor, le agradezco mucho, ¿eh? Un verdadero maestro, quedó clarísimo. Yo me tengo que ir ahora a las noticias en la radio pública, pero le agradezco nuevamente esta comunicación. Hasta pronto, caballero, hasta luego. Un abrazo, ¿eh? El doctor Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, y lo privatizamos un poquito y dio cátedra acá sobre cómo se eligen los jueces y qué es lo que está pasando allí en el Consejo de la Magistratura. Rápidamente, a las noticias, cuando volvamos a las noticias, ahí les cuento cuál es mi opinión sobre la designación de Cintia Ottaviano. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 2 décimas, humedad 96%. En Formosa, la temperatura 29 grados, la humedad 34%. Torrecal le cuestionó las críticas de Hugo Moyano en la reunión plenaria que analizó la ley de riesgos de trabajo. El diputado del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, se refirió a los dichos de Hugo Moyano, quien descalificó la reunión plenaria donde se debatía la reforma de la ley de riesgos del trabajo. Tengo mucho respeto por todas las opiniones distintas a la mía, de los amigos, de los que no son amigos, de los que son oficialistas, de los que son opositores. Yo respeto el pensamiento ajeno y no me encargo de calificar o descalificar a nadie por su pensamiento. Como presidente, los hombres se conocen como el árbol por sus frutos. Recordemos que al inicio de la reunión plenaria del día de hoy, Hugo Moyano señaló que Recalde no respondería a la CGT si apoyaba el proyecto oficialista que plantea la reforma de la ley de riesgos del trabajo. En Buenos Aires, Amanda Alma, Radio Nacional, la radio pública. La ANSES y el Ministerio de Tecnología acordaron trabajos en forma conjunta. El Ministerio de Ciencia y Tecnología y la ANSES van a trabajar juntos en la articulación de programas conjuntos. El ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, destacó la importancia de los convenios firmados. Este convenio es muy importante porque nos permite complementar capacidades y saberes entre un programa tan exitoso como Conectar Igualdad, que ha provisto de computadoras a los chicos de todo el país, y la Fundación Sadoki, que tiene como objetivo promover vocaciones en el área de la informática. Nuestro país necesita de miles de computadores. Es hoy una carrera que tiene desempleo cero. Cualquier chico que termine una carrera de computación tiene asegurado su trabajo, y para eso necesitamos popularizar el conocimiento de la informática. Barañao y Diego Bocio formalizaron también la participación del ANSES a través de su programa Conectar Igualdad con el programa Vocaciones en Computación de la Fundación Sadosky, destinado a incentivar la formación de los jóvenes en disciplinas relacionadas con la informática. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. 21:05 en Santiago de Chile jugarán el seleccionado local y la Argentina por la décima fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Brasil 2014. En la previa, Pasión Nacional, programa que se emite por Radio Nacional, habló con Omar Labruna, técnico argentino que hoy dirige al Colo-Colo, y este análisis hacía del presente de Chile, sobre todo remarcando el orden que llevó a aquel país Marcelo Bielsa cuando fue entrenador de la selección roja. Bielsa acá ordenó todo. Acá Chile, a nivel selecciones, siempre era un equipo cuando jugaba de local y otro cuando salía de visita, y Bielsa en ese aspecto le dio ese ordenamiento y esa audacia de sentirse importante en todos lados, y dejó una marca registrada y que al día de hoy la siguen extrañando. Entonces, en ese aspecto, ellos acá abrieron un mercado que hoy cada día está creciendo más y que han dejado una excelente imagen. Reiteramos entonces, 21:05 será el horario de inicio del partido de la Argentina, que tendrá una sola variante, el ingreso de Campagnaro por Marcos Rojo, que no se recuperó de una molestia muscular. En Buenos Aires, Maximiliano Grillo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Formosa, temperatura 29 grados, humedad 34%, con cielo despejado. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados, 2 décimas, humedad 96%, el cielo está nublado con llovizna. Argentina está informada por la radio pública. Los argentinos debemos saber que el viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios. Cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. Y se dispone justamente en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. El grupo Clarín tiene más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de televisión abierta.

Y Cintia se hizo un curso de 6 meses en la Secretaría de Defensa de los Consumidores, porque ella tenía terror de decir algo que estuviera por fuera de la ley o que le preguntaran algo que no supiera. Creo que esa lo pinta bastante el escenario, digo, la pinta bastante bien, esa mera anécdota. Pero es así con todo, con absolutamente todo. Entonces decía, me parece que estamos ante una definición muy clara y muy tajante de que esta ley se va a aplicar o aplicar, porque nadie elegiría a Cintia Ottaviano para que una ley no se aplique o para que las corporaciones decidan el futuro de 40 millones de argentinos. Me parece que en ese punto yo que le valoro estas cosas e insisto, me caben las generales de la ley, pero trato de separar estas cuestiones. Me parece que como en el caso de Gil Carbó, estamos hablando de gente que es muy respetada, estamos hablando de gente que es muy seria y por supuesto también estamos hablando de mi mujer. Así que estaba leyendo ahí entre los oyentes alguien que me decía, bueno, vos la elegiste primero, es verdad. Yo la vi primero, pero también es cierto que ahora la eligen para algo realmente importante, que es institucionalizar una figura, que es la defensor público, que no existe, que recién se está formando, porque la ley así lo manda, que es también una estructura y es una dinámica. Y la pregunta es por qué una periodista como Cintia decide ser funcionaria en este momento de su vida. Y la verdad es que yo creo que como todos en la familia, creemos profundamente que la Argentina está cambiando. Creemos de verdad que estamos dando una inmensa pelea para que la Argentina mejore. Y creemos profundamente en que nosotros tenemos la responsabilidad de dejarle a nuestros hijos un país mejor que el que nosotros vivimos. Y eso se hace de una manera tomando decisiones como estas. Y en eso yo no puedo más que respaldarla y acompañarla. Yo sé que ahora va a venir un tiempo donde le van a decir periodista acá, le van a decir las peores cosas que se pueden escuchar. Porque aparte, ella tiene un problema extra en esta sociedad. Es mujer. Es mujer y madre. Es mujer y madre y esposa. Y tiene un montón de cosas para hacer todos los días que son asombrosas y que generalmente los hombres no valoramos, o valoramos poco, o no le damos la justa dimensión, si se quiere. Por suerte eso ha cambiado mucho. Era impensable, ¿no?, décadas atrás, esta situación de paridad y de acompañamiento que hoy tienen las parejas, pero también es cierto que ser mujer en esta sociedad es complicado. Y si no, hay que preguntarle a Cristina Fernández de Kirchner. Y creo que en ese punto, yo creo que como todos los que la conocemos, vamos a estar acompañándola cuando los otros se pongan bravos. Porque si hay un defensor público, es porque hay otros que atacan a ese público. Existe esa figura porque hay una ley que hay que hacer cumplir y respetar, y hay derechos de ciudadanos en esta, la era de la información, que también tienen que ser respetados. Entonces estos que en general perjudican, atacan el derecho a la comunicación de todos y todas, le van a caer duro. Seguramente habrá muchas más adhesiones, porque acá no es solamente que una periodista se dedica a esto. Son años y años y años de pelea, y yo sé, como Cintia sabe, que detrás de esta decisión hay una voluntad colectiva gigante, apabullante por momentos, que quiere confiar y quiere tener esperanza. Y creo que eligieron bien. Creo que eligieron muy bien. Porque hay que decirlo, y esto lo digo con conocimiento de causa, soy testigo de concepto, como se dice ahora en los juicios. Hace 13 años que no solamente no me defrauda, sino que cumple la mayoría de mis expectativas. Diría más, la supera cotidianamente. Y me parece que eso que conocemos nosotros, hay muchos que también lo empezaron a ver y conocer, e insisto, creo que es una excelente elección. Y después de todo, hay una frase de André Malraux que dice: al hombre, o a la mujer, podríamos decir también, no se la conoce en lo que dice, sino en lo que hace. O sea, sino cuando es llamada o llamado a la acción. Y así como ella, en su momento, me acompañó en la locura de fundar el diario, yo no puedo menos que ahora acompañarla en este inmenso desafío. Entre otras cosas, porque sé que lo quiere hacer, porque sé que lo va a hacer bien, y porque también somos muy conscientes de que hay millones de personas que quieren que las cosas se hagan bien. Y parece que por una vez, en esta circunstancia, se alinearon los planetas. Así que les dije, esta era una editorial enamorada, no esperen de mí una objetividad que no tengo, pero sí quiero que sepan que ella está ahí y va a estar ahí defendiendo lo que hay que defender, y va a tener sobre todo el apoyo de todos los que la quieren y de la persona que la ama. Ella es de la tierra, de mujer. vagando por las estrellas, ya más que el sol. Bueno, a ver, este era Adrián Otero, y Adrián Otero que se fue este año, cantaba en esta banda que se llamaba Memphis. No solamente de TDA vive el hombre, caballero, le tengo que decir, lamentablemente, ni de Bacua. Hoy a la noche, 22 horas, en el canal Fox empieza lo que se conoce como la tercera temporada de The Walking Dead. ¿Usted sabe qué es The Walking Dead? Sí, a pleno. Caminando la muerte. No, Los Caminantes Muertos. Eso, Caminantes Eso. Muertos. Es un cómic de la hostia. Bueno, esto es, en realidad es una serie de televisión y empieza por su tercera temporada. Esto es un éxito en los Estados Unidos y en buena parte de la Argentina también, si bien tiene que ver con lo que se ve el cable. Y básicamente, por si hay alguien que tiene ganas de engancharse, más allá de que el canal Fox, que sale por cable, hoy estuvo intentando, o sea, estuvo toda esta semana repasando la historia, es de un día para el otro, sin de buenas a primeras y sin saber muy bien por qué, nos levantamos y los muertos se levantan y empiezan a caminar. Y como ya sabemos qué hacen los muertos, comen. ¿Qué comen? Gente. Es lo que hay, maestro, ¿no? Digamos. Pero hay algo muy interesante. ¿Cuál es la explicación detrás de todo esto? ¿Importa? La verdad que no, porque lo que se va perdiendo, digamos, el hombre obligado a sobrevivir, empieza a... ¿Quién es el más malo? El muerto que solo quiere comer y no tiene, digamos, mucha mayor intencionalidad, o la gente que por sobrevivir hace cualquier cosa. Claro, buena pregunta, ¿eh? Filosófica. Y de esto se trata un poco la serie, de un grupejo de gente que también le quiero aclarar esto, si usted no se encariñe nunca demasiado con ningún personaje. No. Porque no se sabe cuál puede llegar al final. En esta tercera temporada los tipos se habían frenado en la segunda en una granja donde tampoco la pasaba del todo bien. La granja se pudre todo y vamos a salir a buscar otro sitio donde guarecernos. Encontramos una prisión. Está linda, está enrejada. Antes no quería, o sea, hay gente que antes no quería ir y ahora es el mejor lugar que encuentra. Los que están adentro, que antes se hubiesen querido salir, ahora se quieren quedar adentro. Y los tipos que quieren entrar a una prisión. Bueno, de esto va a tratar la tercera temporada. Y empieza a aparecer la organización, porque acá son como pequeños grupúsculos, y va a aparecer sobre la mitad de la temporada, que aparte tiene una cosa muy interesante. Esto siempre se divide en 8 capítulos de acá a fin de año, y desde febrero los últimos 8, así como para que usted se quede con ganas. Aparece un personaje que se llama el gobernador. No es Dualde, no es Rucau, no es... No. Pero parece que es muy malo. ¿Eh? Ah, ¿es malo? No sabe las cosas que hace ese señor. Bueno, Walking Dead, 22 horas hoy a la noche. Si usted quiere terminar de ver el partido y tiene ganas de verlo, 23 horas también empieza. Una de las series, porque después aparecen unas cuantas más. Un Merlín joven, digo, la serie... ¿Merlín sigue todavía? No, pero esta es una nueva, Merlín de jovencito. Empieza una sobre Green Arrow, más conocido en el barrio como Flecha Verde. Sí, aparece una que se llama Elemental, que es como un Watson, un Sherlock Holmes moderno. Uh-huh. Decía, acá le van a empezar a tirar por la cabeza un montón de series, así que si hay alguna que después le voy a ir comentando. Pero Walking Dead, serie que ha sido comentada ampliamente, hemos hecho lo mismo nosotros. Avisado está, mientras tanto, Memorias de una muchacha peronista sigue dándose. No sé por qué se me ocurrió. Bueno, vos decías que los muertos se comen a los otros, ¿cómo era la historia? Sí. Eso. Hay muertos que juegan a la pelota también. Javier Vicente, cortita de deporte, dale. Así deben estar opinando los hinchas uruguayos de su selección, porque se comieron 4 contra Bolivia en el final del partido en La Paz, 4-1 para Bolivia. ¿Cómo está continuando la eliminatoria en estos partidos de la décima fecha? Atención, porque Venezuela le está ganando a Ecuador 1-0 en Puerto La Cruz con gol de Arango, mientras que Paraguay y Perú están igualando 0-0 con arbitraje de Pablo Lunati. A propósito, Lunati va a ser el árbitro del clásico, del River Boca en el Monumental dentro de 2 semanas. Por supuesto, más tarde comienza Chile-Argentina. Con este triunfo Venezuela se está poniendo muy bien, se está poniendo con 14 puntos detrás de Colombia y Ecuador y por encima de Uruguay. No ha sido buena la jornada para los uruguayos. Confirmado el equipo argentino, para esta noche: Romero, Campagnaro, Federico Fernández, Garay, Zabaleta, Gago, Mascherano, Di María, Messi, Higuaín y Agüero. La fórmula de Isabela para ganar la Chile a partir de las 21 horas. Muchas gracias, Javier. Mensajes. Hola, habla Isabel de Villa Ortúzar, para felicitarlos a Cintia por su cargo y a Roberto porque detrás de toda gran mujer siempre hay un hombre comprensivo. Y bueno, que el otro día los vi en la cena de la Westergel. Felicitaciones a los dos. Y bueno, los tres últimos números de mi documento son 511. 511. Y bueno. Dale, y participás por el libro. Seguimos regalando los libros de abuela 35 años. ¿Otro más? Mujer, caballero, y encima bonita e inteligente como la Prezi. Eso no lo perdonan fácilmente. Gracias por transmitir en tus palabras el amor que sentís por Cintia. Algo que no todos los hombres hacen. Me has emocionado, muchacho. Dice Silvia Chávez en Mañana es Hoy Facebook. Fue como un striptease, bueno, igual, de verdad. Escucho todos los días el programa de Caballero. Un babero gigantesco por esa hermosa y divina mujer que tiene, y aparte de eso, tan inteligente, la seguimos siempre, y aparte de eso la hemos visto en 678 muchas veces, y con Víctor Hugo. Bueno, estamos muy felices por la designación. Nosotros también, no sé si se nota. ¿Otro? Sí, igual es una dinámica que establece siempre cinematográficamente, te voy a decir, cuando él se declara, el público se enamora. Muy buena editorial, gracias, porque con compañeros como ustedes la batalla contra el poder concentrado se puede ganar y una nueva Argentina libre y justa es posible, dice Juan Alberto Butafuoco en nuestro Facebook Mañana es Hoy. Muchas gracias, dale. Hola, caballero, habla Clara de Bahía Blanca. Gracias, Clara. Siempre escucho su programa, como muchas veces. Los felicito por ello y por la designación de la periodista Cintia en Otaviano para su nueva tarea. Y bueno, un besito grande. Muchas gracias. Todos orgullosos, ¿eh? Estamos en casa, muy orgullosos. Maravillosa Cintia, felicitaciones. Merecidísimo por su profesionalismo, inteligencia y compromiso. Felicitaciones a los dos por este camino transitado de lealtad, lucha y militancia. Vamos por más, dice Mónica Graciela Monvalli también en Facebook. ¿Tenemos uno más o nos vamos a las noticias? Dale. Un abrazo a toda la mesa. Si me permiten felicitar a mi colega, amiga y colega. Discípulo, discípula Cintia Otaviano. Ya que está, señor caballero, que hay de cierto que usted y el señor Antonio Serina van a agarrar la DT de San Lorenzo. Ojalá, ojalá. Vamos a ver cómo va Pizzi. Va a tener más presión que... Sí, sí, yo creo que, mira. En el AFA. Sí, tal cual. Nos vamos a ver a las noticias. Ahí está la voz de Silvia Mila, de Gladys Perpauli. Cuando volvemos, la última media hora de Mañana es Hoy. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, temperatura 16 grados 3 décimas, humedad 98%. Mario Porto expresó su defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El diputado Mario Porto destacó la formalización de la reunión bicameral de seguimiento y promoción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bueno, es un momento muy importante en tanto que termina la judicialización de la ley, ¿no? Digo, una ley que fue votada por representantes del pueblo, creo que es incomparable con otras leyes, como ha sido llevada al terreno judicial y se le han puesto obstáculos para que no pueda ser aplicada. De todas maneras, ni la ley es el 7 de diciembre, ni la ley es el artículo 161. El artículo 161 es un artículo muy interesante y antimonopólico, que llama a adecuar a los grupos empresariales a lo que marca la ley en cuanto a los cupos que se pueden tener de radio y televisión. Oporto destacó además la conformación de los integrantes de la oposición en el directorio del AFCA y de RTA y la designación de Cintia Otaviano como defensora del público. En Buenos Aires, Amanda Alma, Radio Nacional, la radio pública. Ángel Pichetto destacó los datos que contempla el presupuesto 2013. El Senado debatió en el marco de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda el proyecto del presupuesto 2013 que envió el Ejecutivo Nacional y que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Durante el debate

Ahora, por ahí, si le ponemos un poco de garra, un poco de garra, fíjate que ahora somos muchos los que le damos a la cacerola, y una de esas la sumamos. No, mi amor, esta mujer es, no la convencemos. Está meta a hacer torta frita hace días para invitar a los negros. Ah, ahí está batiendo. Por favor, la vida. Lavate la boca para hablar de los negros. Vieja de mierda. Ya le salió de adentro a la zurda. Mucha honra. A mucha honra. Ustedes están de más, sobran en todos lados. Y no tienen nada, ni una sola cacerola sucia. Todo de acero inoxidable. Con alguien que toca por ustedes. ¡Ay! ¿Y qué está preparando acá? Tortas fritas. ¿Tortas? Y mate. ¡Ay! ¿Pero qué? Para festejar los 1800 jueves. En la puerta, acá en la Casa de las Madres. ¿Y quién va a venir? ¿Quién espera que venga? A ver. Todos nuestros compañeros, todo el pueblo que nos acompaña. No las de ustedes. No las mierdas de viejas que son ustedes. Gente bien. Estás diciendo que no quiere gente bien. Son viejas de mierda. Son viejas de mierda. Está bien. Se va a llenar de negros y torta frita la grasada que va a chorrear por las canaletas de la plaza. Por favor. Y cuando nos pegan fuerte, aceite hirviendo con palos ingleses. Ahí está, ya no era inglés, que así no fue, mi amor. Todo lo que pasa en este país es culpa de la yegua. ¡Y de la Eve! ¡Ay, 18 de octubre! ¡No vengan, no vengan! Somos del Maracaná. Esto es un horror. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. ¿A dónde se fueron a meter? Telma y Nancy, por favor, justo con Eve de Bonafini. Le agradecemos a Eve, la participación en el micro de los chicos de Telma y Nancy, la verdad espectacular. Nos reíamos acá antes de salir nuevamente al aire. Nosotros, y lo tengo a Marco Cittadini, que tiene un montón de verdades a puños en la boca, dígame. Sí, vamos a completar un poco, bueno, qué sé yo, un poco exagerado, pero bueno, vamos a completar un poco lo que mencionábamos antes vinculado a este juez de la provincia de Corrientes que fue destituido, Humberto de Biase Echeverría. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Seguridad ratificó hoy la denuncia penal que hizo la semana pasada, ¿se acuerdan? Contra 11 jefes desplazados de la Gendarmería Nacional por judicialización de sus sueldos. Entre los denunciados figuran justamente el exdirector Héctor Schenone y el subdirector Juan Sainz, quienes fueron separados por la ministra Nilda Garré junto a otros jefes del área jurídica de la fuerza y cinco, eran cuatro los del área jurídica y cinco del sector del servicio administrativo. ¿Qué se les imputa? Administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, tráfico de influencias y violación de deberes de funcionario público. ¿Por qué? Por promover y beneficiarse con los amparos judiciales por sueldos mal liquidados. 90 lucas ganaban. Ajá. No está mal, ¿eh? Es un buen dinero. Así que esto viene a completar un poco la información que dábamos un rato antes. Tal cual. Y es un honor para mí presentar a la señora Miriam Lewin, que ha llegado aquí a la mesa de trabajo. ¿Cómo anda, Lewin? Es un honor para mí compartir la mesa con alguien tan enamorado de su mujer, tan orgulloso. No me gaste ahora. No, che, pero yo... realmente, se ha metido en el bolsillo a todas las mujeres oyentes del programa. Mire usted. No, a ver, estoy esperando igual que alguien, el llamado de una en especial, pero ahora o después de que salga de acá. Espero, mira. Espero. No le vas a hacer un escenito tampoco. Mira, no sé. Está un poco ocupada por ahí. Hace una hora y media que no me llama. Tal vez ¿perdón? Está reunida. ¿Ocupada en qué? Tiene cosas que hacer. Ah, cierto. Seguro. Que viene el 7, diga la verdad, sí. ¿De ahora en más? Hable con mi secretaria, te va a decir. Casi de una barbaridad. Tipo, sí. Audiencia va a tener que pedir, caballero. Me parece muy bien. Y que queden todas registradas las audiencias. ¿Eh? Qué lindo que va a ser eso. Vamos. Caballero, sí. Usted sabe lo que es el MOCASE. Y usted sabe que el movimiento de campesinos de Santiago del Estero viene defendiendo y denunciando que se están intentando grandes empresas apropiar de tierras que les pertenecen por derecho propio, por ocupación, en ocasiones por más de 20 años, en ocasiones por más de 50 o 60, pequeñas comunidades de campesinos que habitan suelos que hasta hace unos años no eran codiciados para el cultivo. A mí me llamó muchísimo la atención porque a fines de los años 70 yo visité la provincia de Santiago del Estero, una provincia absolutamente árida, uh-huh. y hoy en día, si uno recorre la provincia, se va a encontrar con grandes plantaciones de soja. De manera que estas tierras, otrora inútiles, yermas, infértiles, se han convertido en un botín codiciado por empresarios que muchas veces enarbolando títulos de propiedad falsos, otras veces confeccionados por los gobiernos provinciales, arremeten contra los campesinos. En la zona conocida como la Triple Frontera, donde se juntan Santiago del Estero, Chaco y Salta, el miércoles pasado se registró un asesinato, el asesinato de Miguel Galván. Miguel Galván había vuelto a su provincia desde Mendoza, donde residía, porque había muerto su madre y decidió quedarse allí porque su hermano Rafael y su padre habían empezado una lucha para defender lo que consideraban propio, la tierra donde vivían. Lo más perverso de esto es que las empresas que quieren apropiarse de las tierras de estos campesinos contratan a vecinos para que le funcionen de esbirros, de sicarios. Y fue uno de estos esbirros, un conocido de la familia Galván, llamado Paulino Rizzo Patrón, quien llegó a prepearlo a Miguel, hubo un forcejeo y lo acuchilló. Uh-huh. Miguel murió, la causa está radicada en el juzgado de Metán, porque fue en territorio salteño en que se concretó este asesinato. Impune todavía, Paulino Rizzo Patrón se encuentra en la zona y no es el único asesinato, ni es el único baleado o agredido. Recuerden que hace un tiempo asesinaron a otro joven de 23 años, le faltaba un día para cumplir 24, Cristian Ferreira. Y hubo muchos otros vecinos de la zona, campesinos que pelean por lo que es suyo, que fueron baleados por empleados de estas empresas. En este caso, la empresa se llama Agropecuaria, paradójicamente, La Paz, Sociedad Anónima, cuyo encargado es un tal Figueroa, que es el que intenta alambrar los territorios de la comunidad a la que pertenecen los Galván y que esperamos tenga que rendir cuentas ante la justicia. Hoy en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, se pidió el tratamiento de un proyecto de ley presentado el año pasado, en el 2011, que propone detener durante 5 años los desalojos de tierras y ordena la realización de un relevamiento en todo el país y exige que se investiguen las causas de estas muertes absolutamente injustas. Ay, Levin. ¿Qué te parece si escuchamos a Jorge Mancinelli y la columna de economía? Pero cómo no. De la tarde, si respiramos un poco. Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. Vamos a ver con qué sale Mancinelli. Capaz que tenemos fondos buitres que se han quedado con otra cosa. Vamos. Moody's ha vuelto a dar a conocer opiniones contrarias a la estabilidad económica de nuestro país con motivo de la cancelación en pesos de un título de deuda de la provincia de Chaco que fue emitido en el año 2001 para pagar deudas en pesos con proveedores locales de esa provincia. Moody's, una vez más, opina en contra de la Argentina, sin tener en cuenta ni uno solo de los datos sin los cuales no se puede calificar. Por ejemplo, no evaluó la capacidad de repago de la deuda argentina teniendo en cuenta la reciente cancelación del bond en 2012 en dólares. Así tampoco consideró el bajo porcentaje que representa la deuda con relación al Producto Bruto Interno. Moody's no habla ni evalúa el compromiso del gobierno argentino de pagar con reserva los próximos vencimientos. Recordemos que solo este año se pagaron 7.832 millones de dólares con reserva. En realidad, lo que hizo Moody's fue volver a opinar sobre la política económica de nuestro país. Y y nuestra política económica está en las antípodas de Moody's. La firma no dice, por ejemplo, que el gobierno argentino canceló todos los vencimientos de deuda desde el año 2003, la renegociación de la deuda, los pagos puntuales de los compromisos adquiridos y el crecimiento económico le permitieron a la Argentina reducir la incidencia de la deuda con respecto al Producto Bruto Interno. En el año 2001, la deuda pública bruta equivalía al 166% del Producto Bruto Interno. Al 31 de diciembre del 2011, esa relación había caído al 42% del Producto Bruto Interno. En el año 2001, la deuda con acreedores privados era del 124% del PBI. En el 2011, fue el 13,5% del PBI. La deuda con esos mismos acreedores en moneda extranjera representó en el 2001 92% del PBI. En el 2011, solo el 9,6% del Producto Bruto Interno. Luego del pago del BOD en 2012, los compromisos de moneda extranjera con privados cayeron al 8,4% del Producto Bruto Interno. Moody's nunca ha tenido en cuenta los datos duros de la economía, sino que se ha guiado por la lógica de los especuladores. Sus informes protegen a los especuladores. Durante la crisis 2007-2008 de los bancos y mercados de valores de Estados Unidos, funcionarios de las calificadoras declararon ante su comité de investigaciones del Senado de los Estados Unidos, tratando de justificar la montaña de errores cometidos en la calificación de títulos que de un día para otro, así fue, de un día para otro, pasaron de tener la categoría máxima de 3A a la calificación mínima de bonos basura, del paraíso al infierno sin escala. Se recuerdan las declaraciones de analistas de Moody's que admitieron haber sido presionados por la gerencia de la firma para mejorar la nota de ciertos productos financieros en beneficio de sus emisores. Es que los emisores de deuda pagaban los servicios de esa agencia. Una relación espuria, esa más parecida a un hecho de corrupción que a un acto de libre comercio. Estos son los antecedentes de Moody's. Como las demás firmas llamadas calificadoras de riesgo, son parte del problema que ha generado a la población mundial la economía casino. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Nos escuchamos por las redes sociales. Facebook, Radio Nacional. Twitter, arroba la radio pública. Comienza espacio publicitario. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. La radio, la radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde, 50 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Hagamos un trato. Vos comprale un regalo a tu mamá por ser tan buena y nosotros te ayudamos a regalarle otro. Sí, porque pagando el regalo de mamá con las tarjetas Cabal de Banco Credicop te va a sobrar plata para comprarle un regalo más. En octubre, todos los jueves 20% de ahorro en todas las librerías del país y los viernes 25% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en más de 500 locales. En Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Tope de devolución para promociones en librería 100 pesos. Consulte comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocreditcop.coop. Fin espacio publicitario. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Javier Vicente. Bien, actualizamos lo que está ocurriendo en esta décima fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Brasil 2014. Recordamos, ya ganó Bolivia 4-1 Uruguay. Venezuela y Ecuador están empatando 1-1 en Puerto La Cruz al final de los primeros 45 de juego. También empatan Paraguay y Perú 0-0. Más tarde, por supuesto, Argentina-Chile a las 21 horas en Santiago. Para destacar de la fecha de las eliminatorias en Europa rumbo a Brasil 2014... El 4-4 de Alemania-Suecia, ganaban los alemanes 4-0, se lo empató Suecia en Berlín, 4-4. El triunfo de Italia, 3-1 a Dinamarca, el empate de España y Francia en el Vicente Calderón de Madrid, 1-1. Y se suspendió por las intensas lluvias en Varsovia, Polonia-Inglaterra. Muchas gracias, Javi. Va a ser tapa mañana de todos los diarios. ¿Qué cosa? ¿El 4-4 de Alemania-Suecia? Sí. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente. Javier Vicente. Deportes. Uno está solo y espera. Otro cree a su manera. Gran canción, ¿eh? Un himno. Un himno, básicamente un himno. Mañana, lo habíamos dicho al principio del programa, hace un ratito salió la promo, pero teníamos ganas de charlar con él, porque en la puerta Caballero se cruzó con Corol y todo el mundo empezó a recordar cuántas cosas hizo Alejandro del Prado. ¿Cuántas cosas hiciste, Alejandro del Prado? Horacio Barbuelo, Roberto Caballero te saluda a toda la mesa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querido? Muy amable. Muchas gracias ahí a todos muchachos. Qué emoción, qué emoción. Y al militante relator. El relator militar. ¿Cómo andás, Ale? ¿Qué tal, querido? Bien, muy bien. Nos conocimos allá en Puerta de Hierro. La amistad de siempre, Ale. Igualmente, querido, un abrazo gigante. Bueno, a Alejandro... Sí, sí. No, bueno, mañana por lo pronto vas a estar tocando y vas a estar repasando todo lo que uno quiere escuchar de Alejandro del Prado. Sí. Vamos a tocar lindo. Llevo, consigo buenos jugadores. Ah, sí. Está, trajimos de Italia a Luciano Pallaro Bataliese, de la Roma, de la Roma de la Paternal, ¿no? Sí. Después tenemos a Ariel Poggi, que tiene 32 años, que es el tipo nació con el bombo. Ajá. Es de esa generación, ¿viste? Sí. Él toca el bombo. Un poquito politizado. Nosotros sacamos el bombo de eso y lo pusimos peor todavía. Pero quedó que en la época que el bombo, sí, ¿te acordás que era, no era muy bien visto? No, no. Pero bueno, le dimos ahí, empezó a aparecer en los escenarios y fue simpático luego. Es un instrumento fundamental, así el bombo es... Dizzy Gillespie decía que el futuro del jazz era un tipo cantando solo con un bombo. Era vos. Qué grande. Gillespie armaba algunas cositas. ¿Qué tal? Y tenemos a tenemos a Rodolfo García. Sí, señor. Que nos va a venir ahí de wing a tirar centros. Muy bien, bueno, o sea que va a ser un show impactante de esos que... A ver, digo, Caballero dijo que deja un ratito el aire para subir a ver un par de canciones. Obvio. Bueno, bien, bien, Caballero, qué grande, Caballero. Yo los escucho, muchachos, los escucho siempre. Bueno, Me informo y después algo. Bueno, para nosotros era simplemente molestarte un segundito sobre el final del programa. Por favor. Charlar, contar mínimamente cómo va a ser el show y... Vamos a darle tangos, murgas y milongas. Ahí está, invitar a todos los oyentes. Prometemos, si vos nos dejás, que mientras está sonando algún tema en el aire de la radio pública, vamos.